Baby, dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo sé lo que tengo y no lo quiero perder. Yo tengo dinero, tengo todo lo que quiero. Lujo y dinero, un mar de problemas. Tengo enemigos a encontrar porque estoy primero. Yo tengo la fama, tengo mi gente que a ti que me ama. Tengo mil panas que sacan los rifles el cielo, un día de esto los llama. Pero con todo y eso me siento vacío. Si tú no estás a mi lado, si tú siento que no soy yo. Baby, me siento preso siempre que pienso en lo dos. Tuyo en la cama, lo dos, y repitiéndolo. Mi mundo gira en torno a ti, pa' mí que eres el sol. El peine de mi amor, contigo no es eso, contigo es amor. Sé que fallé, tú dime que no cometí un error. La fama es mi esposa, la quiero y todo, pero no soy feliz. El dinero es mi jefe y le di gracias a Dios que ya lo conocí. Me faltas tú en el paquete, dime que sí. Pa' guardarte como que ofrecí en el mundo que tengo que ayer te ofrecí. No soy como era, el tiempo cambió mi sistema cambió mi persona y mi persona tiene mil problemas. La gente dice que estoy hecho, que nunca recoja nada de todo lo que desecho. Pero te perdí, eso es un hecho, violé toda la regla y perdí los derechos. No soy de palo, no soy de piedra, ni de los que pelea y arregla. El orgullo siempre es el que gana, y sin gana quien gana la guerra. Y si guerra por ti me convierto en tu Rambo, en mi cuenta de banco no hay trambo. Pero eso no vale si no hay una baby pa' ver en el Lambo. Pero con todo y eso me siento vacío. Si tú no estás a mi lado, si tú siento que no soy yo. Baby, me siento preso siempre que pienso en lo dos. Tuyo en la cama, lo dos, y repitiéndolo. Mi mundo gira en torno a ti, pa' mí que eres el sol. El peine de mi amor, contigo no es eso, contigo es amor. Sé que fallé, tú dime que no cometí un error. La culpa me tiene el hacker, el corazón no me cabe en el jaque. Pensé que esto era para siempre, pero vi que hiciste los empaques. Wow, hasta me asombro, me duele siempre que la nombro. Y me mata pensar que vive en otra casa y duerme en otro hombro. Ni el combo, ni la puta, ni los parties, ni los chavos me llenan como tú lo haces, toda esta mierda hace que sea un esclavo. Me dicen que me busque otra, que un clavo te saca otro clavo. Hablo de ella en todo lo que grabo y las pepas no sirven por más que las trago. Mike, yo tengo dinero, tengo todo lo que quiero. Lujo y dinero, un mar de problemas. Tengo enemigos a encontrar porque estoy primero. Yo tengo la fama, tengo mi gente que a ti que me ama. Tengo mil panas que sacan los rifles el cielo, un día tanto los llama. Pero con todo y eso me siento vacío. Si tú no estás a mi lado, si tú siento que no soy yo. Baby, me siento preso siempre que pienso en lo dos. Tuyo en la cama, lo dos, y repitiéndolo. Mi mundo gira en torno a ti, pa' mí que eres el sol. El peine de mi amor, contigo no es eso, contigo es amor. Sentí, me siento vacío.